me cansé de llorar. Sé que luego esto terminó. Dejé las cosas atrás. Porque sin ti estoy mejor. No, ya, no, ya no te puedo querer. Todo esto con mi vida para buscar. Solo quiero tomar para olvidar tu amor. Mala, pero qué mala con mi corazón. Llámelo del alma, qué dolor. Solo quiero tomar para olvidar tu amor. Soltando. Yo quisiera tomar una copa de licor para poder olvidar que tú jugaste con mi amor. Ya me cansé de llorar, sé que lo nuestro terminó. Dejé las cosas atrás, porque sin ti estoy mejor. No, ya, no, ya no te puedo querer. Jugué así con mi vida para buscar. Solo quiero tomar para olvidar tu amor. Mala, pero qué mala con mi corazón. Ya me duele el alma, qué dolor. Solo quiero tomar para olvidar tu amor. Olvidar. ¡Ay, la mala ría, mi gente! La mala ría, todo el mundo, venga. ¡Eso! Esta canción es para ti, mi amor. Para que me recuerdes. ¡Ja! ¡Alegría! ¡Soltando! ¡Eh! Solo quiero tomar para olvidar tu amor. Mala, pero qué mala con mi corazón. Ya me duele el alma, qué dolor. Solo quiero tomar para olvidar tu amor. Y si algún día te acuerdas de mí, no dudes en llorar, yo estaré muy lejos de aquí.